Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. René Flores, mi amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas y muy buenos días a nuestro invitado. Claro que sí, el maestro Jesús Durán Pinzón está aquí con nosotros en nuestra cabina de radio y vamos a continuar el tema desarrollo local y la cultura y el turismo, que es este tema, un tema muy interesante que ha dado lugar a una gran cantidad de, yo digo que de eventos, ¿verdad, Jesús Durán? Y los que vienen todavía en un futuro. Claro, buenos días, ingeniero. Bueno, hay que recordar, retomando un poco el programa de la semana pasada, que iniciamos con un evento específico, ¿no?, en la Sierra Alta. Uh-huh. Entonces, a mí me gustaría retomar la idea para permitirnos presentar algunos elementos que pueden ser útiles para el análisis y sobre todo para la práctica, ¿no? Claro. Y a la vez ir descubriendo algunas cosas importantes que están presentes casi en nuestros ojos, frente a nuestros ojos, pero que no nos damos cuenta, ¿no? Así es, y bueno, lo más importante es que son análisis, reflexiones, propuestas para impulsar el desarrollo regional de las comunidades en el estado de Sonora. Claro. Por eso, acompáñenos usted también, pues se encuentra con nosotros por aquí Esteban Barriga Ramírez, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Colaborador aquí de su servidor del programa de difusión y divulgación científica y tecnológica. ¿Y de qué más vamos a platicar? Pues hablamos de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que se está realizando en todo el país, en México y prácticamente en todos los países de Iberoamérica. Un esfuerzo por promover la cultura científica y tecnológica de la niñez, de la juventud, y yo diría que de todos los sectores. Y también vamos a platicar la Semana Cultural de los programas de la División de Ingeniería, René, ahí nos platicarás más al ratito sobre eso. Y bueno, pues vamos a continuar en un segundo en su programa de Radio Ingenio. Muy bien, pues miren, nada más para comentario, pues es importante la noticia trascendente, por así decirlo, que al parecer ha puesto también al mundo de cabeza, el ébola. Una, se puede decir, enfermedad, estábamos platicando un poquito aquí en la mesa, en la cual toda la humanidad está atenta para ver si hay más brotes de esta enfermedad, del ébola, que tuvo su origen por allí en África Occidental. Y que, bueno, se torna como el jinete del apocalipsis, ¿no? Lo vemos como un monstruo que podría poner en riesgo la vida y la salud de la humanidad. Y bueno, la verdad es que se están haciendo esfuerzos importantes por controlar, porque no se expanda el ébola. Y me decía René, pues que es segunda vez que se surge este brota, es el ébola en su historia. En el 95, por ahí fue uno de los primeros brotes del ébola. Y pues hay que estar muy atentos, como comentábamos ahorita, y no verlo como algo muy lejano. Ya hubo el caso de Dallas, Texas. Uh-huh. No sé si fue un rumor que también hubo un caso en Phoenix. Entonces, no lo veamos tan lejano, ¿verdad? Tan lejano. Sobre todo porque los medios de comunicación, los transportes y demás, pues bueno, estamos en un ciclo cerrado en nuestra biosfera. En este mundo globalizado, sobre todo, donde también se globalizan las grandes enfermedades, ¿verdad? Pinzón, mi amigo Jesús. Claro. Entonces, hay que informarse. Decían por ahí, yo leyendo alguna nota de una revista con autoridad científica, decían que no habían trabajado en elaborar una vacuna, porque ahora sí ya se está trabajando por los países en elaborar una vacuna para prevenir el ébola, pero que como eran tan poquitos antes, y estaba muy localizada esta enfermedad en algunos países de África, por así, pues como que no era negocio, ¿no? Pero que al parecer ahora sí las grandes potencias, en particular Canadá, le está apostando, están fortaleciendo la investigación para que salga una vacuna, lo cual solucionaría este enorme problema. Ahí es donde entra ya lo que es el dinero en contra de la ética. Sí, de alguna forma, pero ya estamos sintiendo, yo digo, como dicen algunos, pues ciertos temor, ¿verdad? Pasos psicológico. Y bueno, ojalá se tenga una vacuna pronto para esta enfermedad que trae de cabeza al mundo. Y bueno, vamos a comentarles también, déjame tomar la nota, René, primero, la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Es un evento que convocó por ahí CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hace cerca de 20 años, y que ahora pues ya es una iniciativa que se realiza en todas las universidades, sobre todo los tecnológicos, las instituciones de educación media superior en todo el país, museos de ciencia, no nada más en México, sino también en Brasil, en Argentina, en Chile, Centroamérica, España, etcétera. Internacional. ¿Y sabes lo que me llama la atención? Y por eso nos unimos a este esfuerzo. La Universidad de Sonora retoma este programa, porque una de sus funciones sustantivas es promover la cultura científica y tecnológica, además de la humanística y la artística, y que incluso vamos a platicar con Jesús, nuestro invitado, sobre estos elementos. Entonces, el ser parte de este esfuerzo y teniendo tantas unidades regionales en la universidad, pues se convierte en la institución de educación superior pública con un impacto regional, porque va a abarcar desde Navojoa, desde Nogales, Cananea, Caborca, Santana, Ciudad Obregón. Por ahí se están realizando una serie de eventos, conferencias sobre ciencia, de todas las ciencias, ¿eh? También va a haber talleres de ciencia para niños, excursiones también a los laboratorios en nuestra universidad aquí en el centro. Hay stands ahorita, está participando en la Universidad Tecnológica de Hermosillo. En fin, la Universidad de Sonora se une a este esfuerzo que se realiza a nivel nacional. Y te comento pues que vamos a estar por allá, René, la Unidad Sur. El siguiente... Los saludamos mañana. Un saludo. Me voy, mañana, pero el viernes estaremos en Navojoa. Glorioso Valle del Mayo. Claro que sí. ¿Por qué lo dices en ese tono, René? Pues es una muy bonita ciudad, una muy bonita región. Claro. Pues es que tienes muchas raíces por ahí, ¿eh? Claro. Gente bella, gente hermosa. Les mandamos un saludo a la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora. Por ahí estaremos platicando sobre los dinosaurios y la historia de la vida y del planeta, ¿no? Un pretexto para hablar de ciencia son los dinosaurios, pero hablaremos de la evolución, de la química, de la biología, de la paleontología, de la geología, de volcanes, de contaminación, de las grandes extinciones, de cambios climáticos, entre otras cosas. Y además, pues, si nos están escuchando, les quiero decir que llevamos huesos de dinosaurios fósiles, ¿no? De la región de Esqueda. Llevamos también pisadas, huellas. Llevamos otros organismos también fósiles que son los testigos de la vida antigua. Entonces, por ahí nos vamos a ver prontito. Nos vemos el viernes a las 8:30. Por ahí vamos a dar unas charlas y llevaremos una exposición. La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Sonora se une a este enorme esfuerzo por fortalecer la cultura científica y tecnológica. Pues muy bien, vamos a pasar a la otra nota. Vamos a dar un avance nada más. Tendremos por aquí a nuestros invitados, los coordinadores de programas de la División de Ingeniería, para que nos platiquen. Pero tenemos la Semana Cultural de los Programas de la División de Ingeniería. Así es, del 3 al 7 de noviembre, ya dentro de muy poquitos días, se acerca, cada vez paso a paso nos vamos acercando más a esta fecha. El tema es Ingeniería para la Sociedad. Y está pues la División de Ingeniería, que está conformada por el Departamento de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Química, Ingeniería Química y Metalurgia, Ingeniería en Polímeros y Materiales. Todos tienen sus actividades. Ingeniería Minas. Mecatrónica, hay que decirlo, porque si no nos van a jalar las orejas nuestros amigos. Claro. En fin, todos los programas químicos, civil, ingeniería en sistemas de información, minas, mecatrónica, industrial y de sistemas. Así es. ¿Y qué tendremos, René? ¿Qué eventos habrá en general? Conferencias magistrales, pues nomás para darles un ejemplo, está la Freeport McMoRan, se llama Conectando el Futuro. El conferencista es el maestro Luis Carlos Platt, y se llevará a cabo en el auditorio Ingeniero Manuel Rivera Zamudio el lunes 9. Eso. Con eso se empieza. A la inauguración es a esa hora, a las 9 de la mañana, y enseguidita la conferencia magistral, ¿verdad? Así es. Y así como esa, pues tenemos otras como Impacto Ambiental de la Actividad Minera en los Ríos Sonora. Tema relevante por lo que ha sucedido en nuestro Valle del Río Sonora. Así es, y además todo coincide con el 56 aniversario del Departamento de Ingeniería Civil y Minas. 56 años tiene ya. Sí. Entonces, con eso empezamos el lunes 3 y pues va a haber actividades culturales, deportivas, más conferencias toda la semana, muchas actividades. Cursos, talleres, exposiciones, visita a industrias y la entrada es libre para todo el público, ¿verdad? Libre. Se va a realizar en varios auditorios de las ingenierías. El programa lo vamos a poner en el sitio web de la División de Ingeniería. Así es. www.ingenierias.uson.mx. Ahí va a estar, mire, vaya, industriales, maestros, funcionarios, estudiantes de otras universidades, entérense porque hay unos eventos muy, muy interesantes. Pues muy bien, por ahí seguimos, lo seguiremos informando. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Les comentábamos en un principio, ya platicamos con él en un ratito, que está el maestro Jesús Durán Pinzón. Él es sociólogo, maestro en ciencias sociales y profesor de ingeniería industrial y de sistemas. Él es un, que les quiero decir, es un promotor, es un gestor, yo así lo califico, como un preocupado porque se desarrollen las comunidades impulsando proyectos estratégicos. Y en particular, la vez pasada, bien decías en un principio, Jesús Durán, te agradezco que nos acompañes en tu programa de radio. Continuamos con el tema desarrollo local y la cultura y el turismo, ¿verdad? Platícanos, vamos a retomar el tema, la importancia de esto, de impulsar ese tipo de proyectos. Bueno, para empezar me gustaría señalar, grosso modo, un concepto de turismo nada más, ¿no? Para después partir a la, a la cuestión del desarrollo. Bueno, en el turismo pues existen las personas que buscan lugares o espacios especiales, ¿no? Entonces, esos lugares, muchos de ellos ya se encuentran en forma natural. Tenemos ríos, montañas, etcétera, ¿no? Pero otros lugares se construyen a partir de la cultura, es decir, del quehacer de las comunidades que históricamente han significado, digamos, su identidad, ¿no? Y hay otras que se construyen a partir de la cuestión artística, como es en el caso de la Sierra Alta. Entonces, unir estos elementos permite enfocarlos desde una perspectiva del desarrollo, sea regional o local. En este momento no vamos a discutir la parte conceptual, ¿no? Porque sí es importante ponerse de acuerdo después. Entonces, hay elementos centrales que se permiten unir todos estos elementos como el turismo, la cultura y el desarrollo, que pueden desembocar en proyectos específicos. Es importante señalar que en la propuesta o en el enfoque del desarrollo local, bueno, hay tres elementos básicos. El primero, y considero yo el más importante porque es el que arranca con esto, es el de la sociedad civil. Necesitamos una sociedad civil organizada, que descubra los intereses propios que se reconocen en las propias comunidades. Es decir, cuáles son las vocaciones de los territorios, ¿no? Entonces, eso lo tiene que identificar muy bien la sociedad. Entonces, es importante que se organice vía organizaciones sociales, etc. Los habitantes. Los habitantes, por decir algo, de un lugar, como un pueblo, como Huachineras, o como Pacadehuachi, o como Fronteras, por decir. O cómo se organizan los habitantes en torno a lo que usted trabaja allá en Fronteras. Los dinosaurios, Sí, bueno, es importante que los habitantes tengan una visión que les permita organizarse y proyectar eso a partir de un elemento de desarrollo. Identificar esa fortaleza. Ajá, identificar. A eso se llama vocación territorial. Fíjate que voy a agregar un elemento que va ad hoc con lo que dices. Resulta que estuve platicando con un colono, un ejidatario de Fronteras. Me dice, oye, ingeniero, la gente de Fronteras, de Esqueda y de Fronteras, quieren participar en los proyectos, quieren ser parte, formar parte de comisiones, porque para que esto tenga más impacto y haya más y trabajemos más en equipo, pero quieren participar desde la tienda, desde el ama de casa. fíjate, se me hizo muy interesante. Ah, claro, eso es verdaderamente lo más importante, ¿no? La organización de la sociedad civil puesta en intereses específicos y que están ya presentes en el territorio. Uh-huh. Entonces, de eso se trata. Ese sería el primer elemento, sí, apenas. El segundo elemento es reconocer la parte cultural, es decir, cómo hemos hecho las cosas históricamente y qué otros elementos se suman a los territorios. En el caso de esta parte de Sonora, que es Esqueda Fronteras, pues ya hay específicamente algo, ¿sí? Si, no sé si usted le llama un cementerio o vestigios, ¿no? Sí, sí, son los cementerios, registros, la ruta de los dinosaurios, le decimos, los dinosaurios, ¿verdad? Que hay huellas pisadas y aparte tiene otros elementos que bien dices que hemos ido rescatando, ajá, de la historia, como la ruta de los apaches, la ruta del cobre, que también hay las... En fin, ¿no? Ajá. En el caso de la Sierra Alta, bueno, hay otros elementos. Ajá. Se ha desarrollado el arte en forma específica y bueno, están ahorita en esa dinámica. Y con unos proyectos impresionantes, ¿no? O sea, el arte no nada más es en una casa. Ah, no, es todo un proyecto. Es todo un proyecto. Ahí en Huachineras, ¿no? Sí. Y el otro elemento sería la participación pública. Es decir, si se reconoce una sociedad organizada, esta es la que puede empezar a proponer los proyectos. ¿A quiénes? A las autoridades, al sector público. ¿Cómo? Por cierto. A las dependencias. ¿Municipales? Municipales, estatales y federales. Yo puedo poner el ejemplo de Huachinera. Sí. En Huachinera primero se organizó una sociedad civil, uh-huh, que se llama Centro Artístico y Cultural de Huachinera AC. Uh-huh. Entonces ellos... idearon un programa que, bueno, que en su inicio estaba ligado solamente a la construcción de un centro artístico. Uh-huh. Bueno, descubrieron un programa público a través de CEDESOL, que es 3x1 para migrantes, porque bueno, uno de los fundadores es migrante, y prácticamente hacen que la autoridad o la administración pública baje a ellos. Uh-huh. ¿Sí? Porque ya estaban organizados. Porque ya estaban organizados. Claro. Esa dinámica es básica en el desarrollo local. Uh-huh. Es decir, no se tiene que esperar a que la autoridad o la administración pública voltee hacia abajo. No, hay que obligarlos a voltear. Ajá. Y la manera de obligarlos a voltear es señalándoles, nosotros tenemos una organización y tenemos proyectos específicos que ustedes no deben apoyar, van a apoyar. Porque son servidores públicos. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. No, esa es su función, por así decirlo. Y ahí participa, bueno, también un sector importante, ¿no? Que es el empresariado. Pero no estamos hablando del empresariado en forma clásica, sino de un nuevo empresariado que se va gestando a partir de la identificación de elementos que permiten un desarrollo. Y usted que mencionaba, los mismos de la comunidad. Exactamente, usted mencionaba, bueno, se quiere involucrar el de la tienda, el de este, esos son precisamente, claro, la parte del empresariado que tiene que participar. Que tiene un ranchito, que tiene por ahí. Exactamente. Uh-huh. Que presta servicios. En el turismo, la prestación del servicio es básica. Uh-huh. La gente va a un lugar recibir un servicio. Ajá, va a disfrutar de la naturaleza, de un bien cultural, artístico. Pero la gente también duerme, come y se divierte, que son los tres elementos básicos. Entonces, la oferta tiene que darse también en ese sentido. Uh-huh. Entonces, el desarrollo local, recapitulando, sería la organización de la sociedad civil, la propuesta de proyectos específicos acordes a un territorio, a una región específica y... la propuesta entonces a la administración pública para que actúe en a favor en esos espacios, ¿no? Indudablemente se requiere que estas comunidades se vayan organizando, vayan generando estructuras también como asociaciones para bajar recursos. ¿Qué herramientas se tienen para que estas comunidades vayan generando este cultura también de hacer las cosas y de organizarse? Bueno, aquí es importante señalar la participación de una entidad que yo no he mencionado, que sería la universidad. Entonces, la universidad tiene que desempeñar un papel básico en la formación y en la promoción de los proyectos de desarrollo. Uh-huh. Voy a poner el ejemplo de hace 2 semanas en Huachinera. Bueno, se invitó a la Universidad de la Sierra, que pues era la entidad ideal, ¿no?, para participar en el porque está en la sierra. En el foro, porque está en la sierra. Y bueno, pues no asistieron, no sabemos por qué, pues, pero no participaron. Uh-huh. Entonces, se están perdiendo la oportunidad de generar en su territorio un verdadero desarrollo. Entonces, las instituciones educativas, principalmente las instituciones de educación superior, deben estar presentes en la formación y en la promoción, claro, de los proyectos, claro, de desarrollo. Pero sí estuvo la Universidad de Sonora, porque me hicieron el honor de invitarme precisamente a la jornada que hicieron, claro, ahí, ¿no? Tan interesante, claro, ¿verdad? Sí. Sí, por eso estamos de vincularnos. Bueno, por lo menos estuvimos 3 profesores de la Universidad de Sonora ahí. Claro, por lo menos. Entonces, y por lo más. Y una... Bueno, es una estrategia, que es viable, se puede. ¿Cómo ir armando una estrategia para el estado de Sonora para que este programa, esos programas de desarrollo de las comunidades en lo local, tengan un fuerte impacto regional? Lo importante es partir de diagnósticos específicos. Después de los diagnósticos, bueno, reconocer y ubicar las relaciones que hay en las diferentes regiones o territorios. Diagnóstico de cada poblado, de cada región. Sí, de cada región. Hay que hacer investigación, entonces, de campo. Necesitamos a los tesistas que vayan para allá, prácticas de campo también y todo esto. Por ejemplo, yo les mencionaba a mis alumnos de ingeniería de ISI. Sistemas de información. Sistemas de información. Decía, bueno, ¿es importante su participación? Claro que es importante. Ellos por lo menos pueden diseñar un sistema de información territorial. Claro. Y quienes lo pueden diseñar son ellos, o sea, solamente ellos. Entonces, es importante. Pues, un ingeniero en sistemas de información, ¿qué tiene que hacer ahí? ¿Tienen que ir sociólogos, economistas? ¿Sí? Pues no, porque si no, ¿cómo promocionas? Exactamente. ¿Cómo integras información y cómo la distribuyes? Exacto. Hay lugar para todos. Hay para todos. Estamos llegando al final, nos queda por ahí 1 minuto y medio más o menos. Coméntanos esta... Se encuentra con nosotros Jesús Durán Pinzón, sociólogo, él es un gestor, impulsor de proyectos de desarrollo local y la cultura y el turismo. La cultura es un excelente pretexto para rescatarse, para fortalecer actividades turísticas. Tenemos el turismo de aventura, el turismo ecológico, el turismo rural y demás cosas, pero la cultura es un elemento fundamental. Claro, hace años se señalaba a propósito de todo el boom tecnológico y en las comunicaciones, que las sociedades del conocimiento iban a ser las que iban a tener un repunte importante. Bueno, claro, ahí están los conocimientos. Hay que rescatar los conocimientos, la cultura. Eso es la cultura, precisamente, el rescate de los conocimientos. ¿Sonora tiene potencial? Claro. Sonora es una región virgen en eso todavía. No, hombre. O sea, tenemos que hacer bastante trabajo y me parece que sí se puede generar un desarrollo integrado. Un primer paso, ¿qué podríamos hacer las universidades para tener este diagnóstico, por así decirlo, del estado de Sonora y hacer propuestas? Pues en primer lugar, hacer una red de investigadores y de interesados en el área, y en segundo lugar, lanzarse a hacer los diagnósticos. ¿Por qué no rescatamos esa propuesta que incluso la habíamos comentado? Sí, claro. Vamos a integrar una red de personas, de profesionistas, de promotores de proyectos turísticos para platicar. Claro. A ver qué hacemos en Sonora juntos. Claro. Incluyendo autoridades gubernamentales y todo esto. Claro, me parece perfecto. Jesús Durán Pinzón, es un placer tenerte por aquí. Le agradezco, ingeniero, la invitación a su programa. Y un saludo para el auditorio. Claro que sí. El turismo, la cultura, van de la mano y Sonora tiene un enorme potencial. Y mucho que descubrir y mucho que hacer junto con las comunidades. Muy bien. René, ¿nos vamos? Nos vamos. Un saludo a todos. Esteban, gracias por estar aquí. Nos despedimos. Un saludo. Ya te va a estar por aquí más seguido con nosotros. Su servidor Rafael Pacheco. Les agradece su atención y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.